Ahí te esperamos. Hasta luego. Adiós. 5:35, 4:35 en Canarias. Hay un montón de gente haciendo cosas. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Por ejemplo, María Molina, que trabaja en el Corte Inglés de Badajoz, que todos los días nos escucha, dice: entro a las 5 de la mañana a trabajar, mi despertador suena a las 3:30, 3:45 aproximadamente, salgo de casa a las 4 y siempre contigo y con todo el equipo de Poniendo las Calles. Paz es ponedora porque ha tenido muchas urgencias, ella se encuentra trabajando en un hospital, está muy orgullosa de su profesión, dice: tiempos duros, pero mucha enseñanza personal. Daniel Pisa García nos da saludos desde la plataforma SPAR en Cartagena. Dice que está currando desde las 9 de la noche hasta las 4 y media. Dice: Pulpo, son muchos los compañeros que estamos ahora mismo aquí en pedidos para supermercados Uper. Begoña nos cuenta que nos escucha a partir de las 5 y media de la mañana, más o menos. Dice: en esa media hora, cuando voy conduciendo al trabajo, voy poniendo las calles. Estoy en un laboratorio y entro a las 6 de la mañana. ¡Qué gozada! Fíjate, Ana Troche, que dice: buenos días, Pulpo, te escucho todos los días. Gracias por la radio que haces desde Suiza. Te oigo desde la cama, me encanta el programa. Pues Ana, disfrútalo, muchas gracias, cielo. José Francisco nos ha escrito desde Almería. Pulpo es auxiliar de enfermería y nos escucha porque muchas veces tiene guardias, es ponedor, titulado. Un abrazo para todos. Ángel Portillo está preparado en Sevilla para llevar y recoger a la gente del aeropuerto. Nos pide que saludemos a Pepe Carrera, que va con un camión a la Asociación Motorista, también Ángeles Verdes, a los Ángeles Verdes y en especial a la subdelegación de Sevilla a la que pertenece. Así que Ángel Portillo, mensaje dado. Roberto, mira lo que dice: de 5:30 a 6 de la mañana, camino de Cenes de la Vega, en Granada, a Armilla, para currar poniendo clavos. ¡Oh, qué barbaridad! Un agricultor que está en Jaén, se llama José, nos cuenta que esto, dice: eso está muy mal, Pulpo, a ver si los políticos hacen algo y podemos salir adelante. Gracias por darnos voz. Yolanda nos ha escrito desde Mérida, dice que nos escucha desde las 5:30, más o menos, y que entra a las 6 de la mañana en la universidad de esta ciudad de Mérida. Este ponedor no nos da su nombre, pero dice que está en Madrid, que trabaja en una discoteca. Dice: Pulpo, estamos preparando todo para cuando levanten las restricciones del ocio nocturno. Hasta entonces soy fiel oyente. Álvaro, aquí un servidor currando de vigilante de seguridad desde las 8 hasta las 6 de la mañana, acabando el servicio siempre en vuestra compañía desde Mallorca. Mi penúltimo mensaje nos lo deja Antonia, nos escribe desde Málaga. Dice: Pulpo, seguimos llorando la quema de nuestra sierra. Os escucho habitualmente y ayer hicisteis una maravilla de programa con el ojo puesto en el fuego. No lo vamos a olvidar nunca. María de Los Ángeles empieza a las 5 a trabajar en el sector de la limpieza y nos escucha siempre y después ya sigue con Carlos Herrera. Eso es genial, es la combinación perfecta, poniendo las calles y luego escuchar a Carlos Herrera. Dice: Pulpo, aquí la resistencia. Me levanto pronto para abrir mi kiosco en el centro de Bilbao y entre comprador y comprador me entretengo con vosotros. Un abrazo y soy ponedor. Pues muchísimas gracias a hermano por estar con nosotros, por poner las calles. Son las 5:38 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que a esta hora le damos protagonista a un artista, le damos protagonismo a una temática musical o incluso a un grupo, pero el de esta semana ya sabes que es Van Morrison, el gran Van Morrison. Y hoy el tema que vamos a escuchar pertenece al año 67. ¿Qué pasaba en España en el año 67? Bueno, pues ese año era cuando Gibraltar votó en referéndum seguir formando parte del Reino Unido. They virtually challenged us to a referendum. We gladly accepted the challenge. And what an answer we gave. This latest siege we have repelled decisively. Y es que nos retaron a un referéndum y menuda respuesta hemos dado, decían los telediarios en Gran Bretaña. Bueno, pues ese mismo año el genio norirlandés publicaba Brown Eyed Girl, que se convirtió en una de las canciones más conocidas de Morrison. De hecho, fue el primer impulso a su carrera en solitario tras abandonar el grupo Them. Como anécdota, contarte que la canción al principio se titulaba Brown Skinned Girl, pero Van Morrison cambió el título por Brown Eyed Girl al grabarla porque comentó que si no iba a aparecer la canción jamaicana. Hoy la escuchamos en Poniendo las Calles. Es una canción que nos da muy buen rollo y nos invita a sonreír, a disfrutar este miércoles 15 de septiembre de 2021. Estamos contigo. Gracias por estar aquí. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and a running. Hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with our hearts thumping and you.

Así la bienvenida a Jorge Turrillo, a Judith Canales, a Julio López, a Carlos González, a Cristian Vico, a Agustín Sánchez, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y ya están disfrutando en este momento de Van Morrison. Pero el campo nos está dando hoy muchas alegrías, ¿eh? Sí, Emilio Martínez dice que yo creo que es un trabajo como otro. Yo antes era carpintero y teníamos algo de campo hasta que decidimos apostar solo al campo. Estoy los 365 días del año pendiente y trabajo para mí. Es un trabajo como otro. Lo que pasa es que a muchos no les gusta ni el sol ni el frío. La gente es muy cómoda y lo que quieren buscar es una oficina o una paga del Estado. Y eso no puede ser. Nuestro saludo a la gente que está ahora mismo en el tractor o en las labores del campo. Son las 5:42, hora menos en Canarias. Enseguida nos tenemos que poner a hablar del mundo del motor. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito. Las bandas latinas. Seguro que has podido verlo cerca de tu calle. La gran mayoría son menores de edad. Chavales que en muchas ocasiones son engañados. Se convierten tú decides meterte, ellos te hacen una prueba y tú superas la prueba. Que es mandar agresión. A alguien. Nines. Su hijo fue asesinado hace muy poco en Madrid por integrantes de una banda latina cuando iba a ver a un amigo. Los amigos de mi hijo han recibido amenazas vía Instagram y a mí me persiguieron. Como vecina de este barrio, Nines, ¿tienes miedo cuando sales a la calle o ya lo has perdido? Es que cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Ya sabes que enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar de motor y tenemos al mejor experto, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, pulpo. Hombre, esto yo creo que es una buena noticia, ya que de momento se pospone la eliminación de los 20 kilómetros hora extra para adelantar en carretera de la futura ley de tráfico que entrará en vigor el próximo mes de octubre. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno, ajá, e inteligente. La comisión del Congreso se ha dado cuenta sobre el proyecto de ley de tráfico y ha pospuesto la supresión de la posibilidad que tienen los turismos y las motos de poder rebasar en 20 kilómetros por hora los límites genéricos de velocidad fijados y vigentes para las carreteras convencionales cuando vayan a adelantar a otros vehículos. La medida fue polémica cuando se anunció esa propuesta, porque esto haría que para adelantar necesitaríamos 5 segundos más para hacer el adelantamiento en vez de 3 segundos. Toda una cuestión de seguridad en la maniobra del adelantamiento. Y por otro lado, la DGT ha querido aclarar una noticia que comentamos semanas anteriores, ha querido aclarar que no habrá sanciones en la nueva ley de tráfico por parar y dejar el motor en marcha. Oh, bueno, curioso. Y una cosa en la que tenemos que insistir, tú tienes contactos en la Dirección General de Tráfico, Motorman. Nos tenemos que acostumbrar a señalizar bien, nos tenemos que acostumbrar a no circular por el carril izquierdo, tenemos que dejar esa vía libre, porque es que mira que hay gente maniática en esos aspectos y que además retrasan mucho el tráfico en las vías. Sí, lo que hacen es que se congestionen las vías y vías de 2 y 3 carriles, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que se congestionan y hacen que sea menos ágil ese tráfico. Recordemos, el carril derecho existe. Y por cierto, en las últimas semanas, Tráfico, y lo ha anunciado, está multando, está sancionando por circular por el carril izquierdo. Bueno, pues perfecto, me parece muy bien. Y también, importante, las asociaciones de transportistas han recurrido la prohibición a la circulación de caminos en la AP7 los domingos de septiembre. ¿Esto qué significa? Te cuento. Recordemos que el pasado viernes el Servicio Catalán de Tráfico prohibía la circulación de camiones por la AP7 los domingos del mes de septiembre entre las 17 horas y las 22 horas para evitar los atascos kilométricos debido a esas vueltas de vacaciones, teóricamente, de fin de semana, y por supuesto debido a los pórticos de esos peajes que ya no existen y que no han sido retirados. Ante ello, las asociaciones de transporte, tanto nacionales como catalanas, decidieron el pasado viernes impugnar judicialmente la medida por los perjuicios y pérdidas económicas que ocasiona a las transportistas y a la actividad del sector, pero muy en particular a la exportación española de mercancías. Esperemos que en breve, y no vuelva a ocurrir el próximo fin de semana, pero esos kilométricos atascos. Claro, impresionante. Oye, un aplauso para los transportistas valencianos. Han sido capaces de recaudar casi 6.000 euros para ayudar a las personas más vulnerables. Me encantan este tipo de acciones. Sí, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística han recaudado 5.270 euros que han donado a Casa Caridad para ayudar a los más necesitados. Como cada año, la recaudación ha sido impulsada en el marco de la celebración de San Cristóbal, patrón de los conductores, y han contado con la participación de profesionales, de transportistas, de camioneros y empresas del transporte. Y este año, además, los donativos a favor de Casa Caridad se han incrementado un 14%. Genial. Y atención también, porque la situación laboral de los conductores profesionales es la causa de muchos accidentes de circulación en las carreteras, ya no solamente españolas, sino en las europeas. Sí, es habitual escuchar que la siniestralidad, lo hemos comentado muchas veces, que analizan los accidentes con presencia de camiones y otros vehículos industriales, suelen poner el foco en las distracciones de los conductores. Pues bien, si bien esto es cierto, no están exentos de ellas, pero Vida, que es uno de los sindicatos de transporte más importantes de Austria, dice que el transporte de mercancías por carretera en Europa está con una enorme presión que sufren los conductores en su trabajo diario, así como el estrés con métodos de trabajo como los plazos de entrega, que vulneran los tiempos de conducción y descanso, y por supuesto aumentando la fatiga. En concreto, el sindicato denuncia que las empresas de transporte de Europa del Este instan a sus conductores a exceder los tiempos con sueldos muy bajos, una prima por kilómetro de 10 euros por cada 100 kilómetros que se completen, y solo cobran cuando el camión está en movimiento. Estamos poniendo las calles, esto es la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y atención, porque según la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, resulta, así afirman, que casi un tercio de los camiones en España están emitiendo niveles peligrosos de contaminación. Sí, sí. Transport dice que las pruebas remotas de camiones Euro 6, las últimas normas de contaminación de la Unión Europea entre 2017 y 2019, muestran que casi el 30% de los 600 camiones ligeros y pesados medidos con emisiones con altos niveles de óxido de nitrógeno, y según las pruebas realizadas en Barcelona y Madrid, donde no se tienen o no se tuvieron en cuenta las condiciones de conducción cotidianas, como la conducción a baja velocidad y los arranques en frío. En 2022, la Unión Europea revisará los estándares de CO2 para camiones. Por cierto, España no es de los peores países del continente europeo. Genial. Dice un mensaje que acaba de entrar. Dice: Pulpo, soy Javier de Zaragoza. Sé que le tienes que dar la del pulpo ahora mismo, pero es que yo soy un trabajador autónomo, hago con la furgoneta muchos kilómetros y tengo una duda. ¿Es tan importante cambiar el filtro de combustible? ¿Qué averías podría causar no hacerlo? Por favor, díselo a Motorman, a ver si me puede contestar. Ahí te lo dejo. Sí, encantado. A contestar Javier. A Javier. Javier de Zaragoza. Exactamente, Mañico. Es muy importante porque de no hacerlo, cuando indica el manual del fabricante del vehículo, entre los 30.000 y los 50.000 kilómetros, porque esos pozos que se forman en el depósito, incluso en vehículos relativamente nuevos, pueden afectar al motor, provocando una avería en los inyectores con un coste de hasta 4.000 euros. Lo mejor es no circular con el depósito casi vacío en reserva, y si el vehículo va a estar un tiempo parado, mejor con el depósito casi lleno. Genial, pues no hay tiempo para más, tengo que dar la del pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. A las 6 comienza él, pero ahora le toca recibir la del pulpo. Herrera, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás tú? Todo bien. ¿Tú eres Gambido, Blona? A ver, iba con el Zozal Balaprés. ¿Y la Dianse eso? La Dianse la sometido a la rally. Sí, y cuando lo pusieron, ¿qué le habían dicho a él? Porque... Pues que el aparente Pisibili... Y no le gustó. No del ring de la Indepe. Pues es que el ambiente se está poniendo un poquito... Muy malo. Muy malo. Es terrible. Tú no eres de Aja, ¿verdad? No soy de Aja. Pero como para no escuchar una media cancioncita. Bueno, aquel disco, si te refieres a la Aja... Sí. ¿De Steel Gun? Sí, claro. Bueno, hoy en concreto me estoy refiriendo a uno de sus autores de la gran canción de Aja, porque es verdad que tienen 10 discos publicados, pero realmente conocido, es una canción, es el Trick on Me, pero que esto es de Aja, el Morten Harket, que hoy está de cumpleaños, que cumple ya sus 47 añitos. Este hombre lo que ha hecho es que esta canción le ha dado muchas alegrías, Herrera. Y esta canción cuando suena, a la gente más o menos nos provoca una sonrisilla en el cuerpo. Esto es tan ochentero. Sí, es los ochentas. Esto es como la mantequilla para ti, ¿verdad? Sí, igual, más o menos. Es terrible, es una cosa increíble. Bueno, a ver, tenemos que mandar un saludo a unos... Yo estuve hace poco en un concierto en el hipódromo y de repente vienen unos señores y me dicen, Pulpo, te oímos todos los días con Herrera y demás. Y me enseñan fotos que están contigo tomándose unos vasos. Juancho. ¿Ah, sí? Sí, Juancho, de Servicios Autóctonos Sara, Transportes Radioactivos. Sí, hombre. Y te acuerdas y todo, ¿eh? Sí, me acuerdo de todas las fotos que me he hecho. Qué barbaridad, y eso que tú te haces muchas fotos con la gente, ¿eh? Bueno, sí, pero me acuerdo. Un momento muy grato y bueno. Sí, ya, a Tres Puntos, compañía de seguridad, a Talleres Losán, y que te quieren un montón. Parece que lo estoy viendo. En serio, es maravilloso. Oye, pues vamos a mandarles un abrazo y las gracias porque nos escuchan todos los días y eso nos da mucha alegría, ¿verdad, Herrera? Muy bien. Eso está muy bien. Herrera, y otra cosa, una gran canción que hoy vamos a recordar de Sheryl Crow, aunque realmente la conocimos más por Rod Stewart, pero fíjate qué bonito es esto. Oh, el primer corte es el más profundo. Sí, señor. Sí, señor. Es verdad, sí, es verdad. Es esa. Pues mira, esta canción junto con el Maggie May, hombre, es de la que más duros le ha dado a... A Rotti. Al amigo Rotti, ¿eh? No me extraña, porque es que no dejan de sonar. Un día escuché que las grandes cadenas de radio en cualquier parte del mundo, en las programaciones Rod Stewart, Dire Straits, muchas veces también los Genesis, son las bandas que nunca pueden faltar entre los 10 puestos más radiados en las emisoras sí, de radio. Sí, me sorprende que esté Genesis ahí, porque Genesis sí. Es más de minorías, fíjate. Sí, pero son... Bueno, tuvo épocas Genesis, sí. ¿Eh? Hubo unas épocas más alternativas, más intensas, más mirando para adentro, y luego otras ya cuando empezó a cantar Collins, que bueno, fueron más comerciales, ¿no? Sí, ahí entró el tema del comercio con las canciones con Collins, el tío lo cambió todo, ¿eh? Sí, con un gran cabreo de Peter Gabriel, ¿no? Bueno, ahí vino todo. Tienen unas movidas importantes. Sí. Herrera, hoy también nos vamos a hacer eco porque es que parece mentira, hoy tan solo cumpliría 38 años. Amy Winehouse. Tiene dos discos esta mujer, pero tiene dos grandes discos. Y dentro de las canciones que componen esos dos discos, hay joyas que no tuvieron mucha repercusión, pero tú fíjate esta canción que se llama He Can Only Hold Her. Fíjate qué bonita canción, por favor. Uf, es que es el soul. Sí, yo creo, fíjate, que Winehouse tenía que haber nacido antes. ¿Eh? Yeah. Su voz le pega más a otros momentos del mundo de la música. Cuando lo que hay ahora es una blandenguería irracional en muchos de los artistas que son números uno, esta tipa tiene una consistencia muy sólida, muy rocosa. Sí. Y es una voz de hace 30 años. Sí, sí, una voz increíble y una vida súper especial. Y el padre hizo mucho por ella. Eso tiene que quedar sí, siempre claro. Ella era un desastre y sí, bueno, efectivamente. Las cosas que pasan, ¿no? Bueno, pues nada, Herrera, nosotros mutamos. Nos ponemos a escucharte a partir de ahora. Bueno, pues a ver qué hago. Venga. Habitas. Adiós.